que yo. Cuando fallo, me abrazas con tu amor. Descubriendo las heridas de dolor en mí y sanándome. ¿Cómo tú sabes hacer cuando vengo a ti? Siempre me escuchas. Cuando vuelvo a ti, no me rechazas. Siempre dándome la salida para no ceder a la tentación que se presenta como solución. Eres la fuerza que domina mi voluntad. Cuando me faltan los deseos de continuar, eres refugio en mis caídas. Cuando te fallo y no lo entiendo, me cuidas con tu amor. He tratado muchas veces de hacerlo por mí, pero no me ha resultado. Dependo de ti, eres mi fuerza. Eres la fuerza que ilumina mi voluntad. Cuando me faltan los deseos de continuar, eres refugio en mis caídas. Cuando te fallo y no lo entiendo, me cuidas con tu amor. Eres tú mi fuerza. Cuando me faltan los deseos de continuar, eres refugio en mis caídas. Cuando te fallo y no lo entiendo, me cuidas con. Cuando te falla.